La prensa extranjera critica el Occidente que recurre a las desinformaciones y falsedades sobre Corea. El periódico digital checo Prostějovská Pravda señaló que los medios de difusión masiva del Occidente hacen propaganda difamatoria contra Corea, pero no hay ninguna prueba que lo testimonie. El ruso Observación del Nuevo Oriente enfatizó que hasta los críticos de la prensa occidental que censuran la realidad de Corea reconocen que en esta no existe ninguna persona sin hogar ni analfabeto. En el sitio web del Instituto de Asuntos Mundiales de Canadá apareció el trabajo que dice: la prensa occidental ensucia el planeta poniendo en rumor las calumnias infundadas sobre Corea sin titubeo y vergüenza. El diario del Orinoco de Venezuela subrayó: Corea, donde se practican los sistemas de educación y asistencia médica gratuitas y el Estado atiende bajo su entera responsabilidad la vida de las masas, es el país en que se aseguran en el nivel supremo los derechos humanos. Los que visiten Corea podrían saber claramente que la propaganda de Norteamérica y el Occidente es mentira.